¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero contarte una historia de un verdadero amor que sin duda te va a dejar una maravillosa enseñanza para tu vida cotidiana. ¿Sabes que una pareja de jóvenes muy apuestos estaban muy enamorados y se iban a casar? Unos meses antes de la boda, la novia tuvo un accidente y quedó con el rostro quemado y desfigurado. «No puedo casarme con vos», le comunicó en una carta a su novio. «Quedé marcada y fea. Buscate otra joven hermosa como vos, te la mereces. Yo no soy digna de vos». A los pocos días, la muchacha recibió la siguiente carta de su novio. «El verdaderamente indigno soy yo. Siento mucho tener que comunicarte que he enfermado de los ojos. Estoy perdiendo aceleradamente la visión e irremisiblemente voy a quedar ciego. Si aún así estás dispuesta a aceptarme, yo sigo ardientemente deseando casarme con vos». Cuando se casaron, el novio dijo que estaba completamente ciego. Vivieron 20 años de comprensión, felicidad y amor. Dicen que ella fue su lazarillo, se convirtió en sus ojos, en su luz. El amor le fue guiando por ese túnel de tinieblas. Cuando ella agonizaba, solo sentía dejarlo solo en su interminable noche de tinieblas. Murió y entonces él abrió los ojos. Dijo ante el desconcierto de todos, no estaba ciego. Fingí serlo para que mi mujer no se afligiera al pensar que podía verla con el rostro desfigurado. Mira vos, aquí vemos un ejemplo del verdadero amor al que todos estamos llamados a vivir, porque somos imagen y semejanza de Dios, que es amor. Cada día tenemos que tomar la decisión de amar y pensar. Hoy voy a elogiar a mis enemigos y se convertirán en amigos. Animaré a mis amigos y se volverán mis hermanos. Ahondaré siempre en busca de razones para elogiar. Nunca me allanaré a buscar excusas para el chisme. Cuando sienta la tentación de criticar, me morderé la lengua. Cuando me sienta inspirado a elogiar, lo proclamaré a los cuatro vientos. Mira, este secreto podrá cambiar tu vida y la mía si lo practicamos con perseverancia. ¿Lo charlamos?